Bueno, yo empecé a trabajar más o menos a los 12, 13 años, cuando a la misma edad que empecé a estudiar, empecé a trabajar. Empecé laburando por una revista barrial en la repartición y ahí estuve laburando 3, 4 años casi, mientras hacía otro laburo también, ¿no? Y yo también estuve un tiempo jugando al fútbol, así que mientras hacía el laburo a la mañana, que era de 3 horas, después me iba a entrenar y después llegaba con lo justo al colegio que desde primer año hasta ahora quinto siempre fui a la vespertina. Al principio fue porque un amigo me dijo que si quería laburar, si quería hacer unos pesos y fui. Digo, yo no tenía, a la mañana tenía libre y fui. Y después justo me casó que tuvo un traspié en mi casa, mi viejo se queda sin laburo y bueno, sirvió para que yo pudiera mantener, por lo menos comprar comida y no quedarnos sin nada, ¿no? Entonces más o menos como que por unos meses comimos con la plata que yo estaba laburando. Así que eso me llenó bastante. Una vez que mi viejo se recompuso, trató de que yo dejara de laburar, pero la verdad que ya me había acostumbrado y me gustaba también como tener mi plata. Y no pedirle ya, desligarle a mi viejo de pedirle plata, decirle dame plata para ir a bailar o para comprarme algo, poder agarrar y decir bueno, voy y me la compro. Ahora hace ya más de un año estoy laburando en una pizzería de maestro pizzero. Laburo durante el verano a la noche y a la mañana, que serían casi 13, 14 horas de laburo por día. Y durante el año laburo de lunes a viernes de 10 a 4 de la tarde y los fines de semana de 6 a 12 de la noche.